En el rancho La Esperanza, miren lo que ha sucedido. Murió Paulita Gutiérrez a manos de su marido. Paulita era muy bonita y a Pancho le disgustaba. Porque todos la miraban. Paulita ya temerosa a sus padres platicaba. Que Pancho era muy celoso y a veces la amenazaba. Llegó muy borracho, con el odio en el semblante. Ahorita vas a decirme dónde escondes a tu amante. No tengo ningún amante, Pancho, tú andas muy tomado. Te juro por nuestro niño que yo jamás te he faltado. Pancho sacó su pistola y no le dio tiempo a nada. Paulita murió inocente por culpa de tanto celo. Ahorita está descansando con la justicia del cielo. Pancho se encuentra en la cárcel pagando por su delito. Y un niño de 4 meses se ha quedado.